La telaraña. Pero está Alejandra Zurica acá con su compañero. Sí, se presentó como el chofer. Buen día, Alejandra. Bueno, buen día. Mucho gusto de estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, buenazo. Sí, mira, surgió un oyente que me dio tu nombre. Creo que fue Magali. Magali. Sí. Me dio tu nombre. Magali hace poquito. Magali. Sí, Magali. Sí. Hace poco se sumó a la audiencia. Y sintonizó enseguida con la idea del concepto del programa y nos pasó tu nombre, como nos han pasado también otros nombres, que vamos claro. que vengan así. Porque para mí, ya te digo, todo esto era desconocido, y encontrarme con Henry Corbera y bueno, y ahora con que hay gente como ustedes acá claro. trabajando en esto, está buenazo, ¿no? Es genial. Y hay que difundirlo, ¿no? Yo creo que sí, hay que empezar a que la gente empiece a saber que hay otros caminos, ¿no? Uh-huh. Y que hay otras formas de llegar a lo que uno en realidad quiere, que es la curación. Uh-huh. Es estar bien, estar uh-huh. sano, estar contento. Uh-huh. Decime, ¿y vos cuánto hace que estás trabajando con esto? Así, yo empecé en el 2008 uh-huh. a investigar sobre el tema. Y bueno, a partir de ahí empezaron a surgir un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y aprender más y surgieron... Y yo empecé con Hammer, en verdad. Ajá, que es el maestro de Eric, ¿no? No exactamente. No. Lo que pasa es que la biodiscodificación básicamente está basada en Hammer. El genio acá es Hammer. Hammer. ¿Qué origen es? Es un médico alemán. Con una historia muy particular, porque él se le muere un hijo a los 19 años. Y bueno, no solo era un médico muy particular, el tipo era tenía muchas... no me acuerdo, pero ponele que psiquiatra, era internista, un montón de cosas. Uh-huh. Y incluso hay algunas de las herramientas que usan en medicina que fueron diseñadas por él. El tipo es un genio, realmente. ¿Era oncólogo también? La esposa. Ah, la esposa era oncóloga. La esposa era oncóloga que, bueno, se genera el conflicto biológico con su hijo, la esposa muere después, uh-huh. y bueno, él genera un cáncer también. Uh-huh. Y bueno, a través de eso él se empieza a preguntar, bueno, pero a ver, ¿cómo puede ser que dos personas sanas, como él y su esposa, nos pase esto después de este hecho concreto? Y bueno, a partir de ahí surge la luz en su cabeza de todas estas cosas y es el que en realidad es el que desarrolla el método de involucrar lo que él dice mente, cerebro, psique, él le dije psique, cerebro y órgano, que uh-huh. es la famosa tríada, uh-huh. en donde a partir de ahí surgen que las tres cosas están juntas. Uh-huh. Entonces surge lo que él llama el conflicto biológico, uh-huh. y el conflicto biológico desencadena en el cerebro un funcionamiento distinto que afecta al órgano. Y las tres cosas pasan juntas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, a partir de ahí es que surge todo esto que en realidad la biodescodificación es la descodificación biológica de enfermedades, pero abarcan ya otros aspectos. Ellos incluyen otros aspectos que tienen más que ver con la psicología y, bueno, con el árbol. Bueno, el árbol es un tema que a mí me apasiona porque es realmente genial. Pero lo que está atrás, lo que para uno que creo que la gente cuando empieza a encontrarse con esto por primera vez, lo primero que le genera es rechazo, porque es como que decir, bueno, sacamos la guitarra y, ¿no? Es un poco eso que surgió hoy en uno de los comentarios y sí, al principio uno piensa, bueno, esto parece muy fácil para ser cierto, ¿no? De alguna manera cambio el chip y se me va el cáncer. Lo que pasa es que generalmente al ser humano le gustan las cosas complicadas. Si posible, cuanto más difícil es, parece más importante. Claro. Si es simple, no debe ser así, ¿no? Exacto. Y creo que en el fondo tenemos miedo, porque cuando hablamos del árbol, de analizar tu vida, Sí. y tu familia, te vas a encontrar cosas muy jodidas. No, la gente lo primero que dice... No, eso tengo que hacer, no. Es como que, sí, sin duda que la primera reacción es el rechazo. Claro, el miedo a contarte con una verdad fea que todos tenemos, ¿no? No hay que tener problema ninguno de decirlo. Sí, no, todos los árboles son increíbles, hay que empezar a buscar para enterarse de lo que hay, ¿eh? Como dice Alejandro Jodorowsky, que la verdad que Alejandro Jodorowsky, que es, te dejo el nombre para que lo bichen después. ¿Cómo? Y para que la gente lo empiece a investigar. Alejandro Jodorowsky es chileno, nacionalizado ¿Con J? Jodorowsky. ¿Para cómo? Jodo. Jodo, sí. R-O. W. Me olvidé la S antes, Jodorowsky. Jodorowsky. K-Y, Jodorowsky. ¿Así? ¿Y? K-Y. Entonces, como dice Alejandro, todo el mundo debería conocer el árbol, porque el árbol es tu trampa mortal o tu cofre de la fortuna. Qué bueno. Que generalmente es lo primero, porque uno se encuentra atascado generalmente en la trampa, ¿no? La trampa del árbol. Y bueno, y a veces uno tiene que también ver de dónde surge el sistema de creencias que tenemos. Porque la biodescodificación no sana cuerpos, sana la percepción. Entonces, cuando nosotros cambiamos la percepción, el cerebro puede cambiar la orden al cuerpo. Eso es así, o sea, no hay vuelta con eso, es fundamental. Entonces, cuando uno empieza a analizar, porque no podemos separar las cosas de su contexto, entonces cuando uno empieza a analizar un poco la historia de la humanidad y cómo la medicina, porque la medicina en verdad trata el cuerpo como una máquina, se rompo acá, pongo esta parte, saco, pongo, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿en dónde surge todo esto? Entonces nos encontramos con René Descartes, por allá por el 1600, que en medio de todas estas revoluciones de pensamientos que se dan en esa época, él dice, bueno, el cuerpo, y la era mecanicista y todo eso, ¿no? Entonces dice, el cuerpo funciona como una máquina, vamos a dejárselo a la ciencia. Y la mente es más complicada, se la vamos a dejar a la religión. Y ahí empezaron los problemas. Ahí, hablando científicamente, la cagó. Claro, porque ahí es donde nosotros tenemos tan arraigado eso, claro, de que del cuello para arriba una cosa y del cuello para abajo es otra. Y san se acabó. Entonces es muy difícil a veces sacar ese concepto de las cabezas de la gente, porque está arraigado, que llevamos varios cientos de años con esa historia, ¿no? Claro. Cuando en realidad, cuando nosotros partimos del inicio, ¿cuál es el inicio? Cuando se junta el espermatozoide con el óvulo, ahí empieza a haber una célula que empieza a dividirse y a dividirse y a dividirse, primero 2, 4, 8 y así exponencialmente. Entonces, nosotros estamos partiendo de una célula que se divide. Entonces, como que pongamos que un grupo de células dicen, bueno, yo voy a hacer un pulmón, y otras dicen, bueno, yo voy a hacer un riñón, bueno, yo voy a hacer piel. Entonces, estamos hablando de una única célula que se va especializando. Entonces, a mí no se me puede encarnar una uña sin que se entere mi pulmón. Entonces, no hay nada en este mundo que esté separado. Todo es uno. Somos parte de un todo. Exactamente. Entonces, ¿eso cabría también con el universo? Soy parte de este universo. Ah, obviamente. Soy una célula de este gran universo. Es que, de hecho, cuando se supone que cuando surge el Big Bang, nosotros somos parte de eso. Sos parte de estrellas. Hace tiempo que yo siento que es así y quiero transmitirlo. Cuando voy a la escuela, claro, niños, ustedes no son solamente del barrio tal, claro, son de este universo. Somos, ¿no?, ciudadanos del universo. Sí, las barreras y los límites las pone el ego. Exactamente. Y el inconsciente no entiende eso. El inconsciente hace lo que tiene que hacer, porque para el inconsciente hay cuestiones que son de vida o muerte. Entonces, no sé si estoy hablando mucho porque... No, me encanta, dale, estás para eso además. El ser humano es un mamífero que, a diferencia del resto de los mamíferos, nace siendo totalmente dependiente. Eso lo sabemos todos. Si un bebé nace y se lo deja ahí, san se acabó, el bebé se muere, porque necesita la atención. De hecho, el cerebro se sigue formando, el cerebro no se termina de formar, porque si el cerebro se formara, las caderas de las mujeres tendrían que ser mucho más grandes. Entonces, ese proceso no termina de hacerse hasta que el bebé ya nace y, bueno, es atendido y qué sé yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? El niño necesita ser atendido. Entonces, para el inconsciente, generar esa atención de parte de la mamá y de parte del papá es un tema de vida o muerte. Entonces acá empiezan las cosas y las programaciones. Empiezan antes, en verdad, pero bueno, vamos a hablar de esto que en el árbol se llamaría el proyecto sentido, ¿no? El proyecto sentido. Proyecto sentido. El proyecto sentido va desde 9 meses antes de la concepción, los 9 meses de la concepción, y después 9 meses de vida. Eso vendría a ser el proyecto sentido, ¿no? Entonces, en el proyecto sentido es la parte sumamente programante de esa persona. Entonces, bueno, por ejemplo, te pongo un caso. Me pasó con una persona que cuando nace querían un varón. Entonces el padre no puede creer. Viene la enfermera, le dice, mirá, tuviste una nena, qué sé yo. No, dice, no. Tiene que ser, no, vení, velo por vos mismo, va, mira, le levanta la patita, nena. Y se va. Entonces yo me encuentro con una persona que en su vida es muy pintoresca, llama mucho la atención, sale en los diarios, baila tango. Entonces cuando lo empezamos a ver desde su proyecto sentido, ¿qué pasa? Queda el ego estancado en esa situación porque necesita ser visto y reconocido. ¿Me explico? Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Toda su vida, el inconsciente le está diciendo, alguien me tiene que ver, me tiene que reconocer. Acá estoy, existo, formo parte de esto. Qué fuerte, ¿eh? Es fuertísimo, pero así es todo, ¿eh? Me pasó una cosa por el cuerpo. Así es todo, pero ¿por qué pasa eso? Porque para el inconsciente, si yo no soy reconocido, si yo no encuentro quien me quiera, me muero. Me muero porque yo no puedo vivir sin que me atiendan, no sobrevivo. Entonces, por eso el proyecto sentido y también, bueno, el árbol en otros niveles es tan determinante. Porque para el inconsciente no entiende otra cosa, ¿no? El inconsciente es esto. Decime, estaríamos frente a, si realmente queremos sanar a este bicho humano que somos, no sanarnos, sí, ¿no? De que el decidir ser padres requeriría una, no sé, la palabra concientización no me gusta mucho, ¿no? Pero decir realmente, yo quiero ser padre y soy consciente que quiero ser padre de un varón, de una nena, lo que nazca, voy a amar. Yo siempre he planteado que cuando convocamos, cuando la pareja decide embarazarse, por uh-huh, una forma sí, de decir, sí, ¿no? Sí, vamos a convocar una vida, uh-huh. No es poca cosa, sino vamos a tener un nuevo ser para este universo, ¿no? Y digo que durante esa etapa previa en que se están queriendo embarazar, decir como que, pa, loco, cuando llegamos a casa, apagamos el televisor, dejamos las malas noticias, dejá tu enojo en el laburo, como que la casa se transforma en un templo y el dormitorio, donde seguramente van a hacer el amor para atraer a ese niño, debería ser como un templo con buenos olores, con musiquita suave, porque realmente si... Porque nos olvidamos, programamos, sí. O sea, dejamos de cuidarnos para embarazarnos, uh-huh. Pero ¿qué pasa? De cuidarnos pues, en cuanto a pan, sí, no uso sí, preservativo, sí. No tomo pastillas, pero claro. Nos cuidamos en la parte espiritual de que las mejores condiciones espirituales se reúnan para cuando convoquemos esa vida, llegue y estamos todos en un estado de amor de la gran siete para decir, puede estar pasando eso para evitar todo lo que nos ha pasado con como este padre que quería un varón y la selló para toda la vida esta persona. Claro, claro. En realidad ayuda eso, ¿no? Pero está todo el árbol también, que necesita uh-huh. sanar cosas. Uh-huh. Y hay una cosa que se incurre muy a menudo, es ponerle a ese niño el nombre de alguien que ya existe en el árbol. Entonces, ¿qué pasa cuando se le pone el nombre de alguien a ese niño? El niño, el inconsciente, porque acá hablamos de inconsciente, el uh-huh. niño uh-huh. no entiende lo que está pasando ni nada. Entonces, ¿qué pasa cuando se le pone al niño el nombre del padre, el tío, el abuelo? El inconsciente del niño que dice, ah, bueno, me están poniendo este nombre, entonces yo tengo que ser como ese, ¿por qué? ¿Para qué me quieran? Porque me están poniendo el nombre de alguien que para ellos es valioso. Entonces ahí el inconsciente empieza a adquirir lo que se llama fidelidad familiar inconsciente hacia esa persona. Bueno, y ejemplos como ese, hay miles. No sé qué te puedo decir. Justo hablabas de que sea nena o de que sea varón y me vino a la memoria una cosa. Hay familias, por ejemplo, situaciones que se dan, que van a la guerra, los hijos varones. Entonces después la genealogía, porque el inconsciente necesita sanar eso, hace que las generaciones después tengan nenas. ¿Por qué? Porque si tengo una nena, no tiene que ir a la guerra. Claro. Eso es un ejemplo muy muy muy contundente y muy muy muy claro en cuanto a cómo funcionamos. Y por eso como dice que incluso Henry Corbera la usa mucho a la frase de Carl Gustav Jung, que dice que la enfermedad es el recurso de la naturaleza para sanar al hombre. Y acá es donde la gente, en vez de pensar o en vez de creer, porque es una creencia de que está enfermo, lo que necesita entender es que lo que está enferma es la percepción y hay algo ahí para sanar. Uh-huh. Hay algo ahí para sanar, para resolver. En realidad es una oportunidad de vida. Uh-huh. Y en esto el cerebro es maravilloso cómo funciona. Uh-huh. Porque cuando uno va investigando sobre estas cosas, se da cuenta realmente cómo funciona el cerebro. Cómo funciona, ¿no? Y cuántas cosas que a veces ni las sabemos. Entonces, No tenemos ni idea, que a veces que estamos haciendo lo mismo que hizo un antepasado que ni conocemos, uh-huh. y que en realidad lo que estamos haciendo es sanar esa situación. Hay una persona que no sé si se va a animar a venir a la radio, porque es un testimonio personal. Uh-huh. Yo quiero que venga. Por suerte se salvó, sanó. Sí. Esperamos que siga así. Tuvo un cáncer de garganta, lo tuvieron uh-huh. que operar acá. O sea, sí. garganta de lengua ahí. Y bueno, y él además de hacer todas las quimioterapias, todo, ingresó en estos territorios. Y dice que, bueno, llegó a saber que un abuelo Ajá. de él degollaba a personas para quedarse con sus bienes. O sea, eso que. Clarísimo. Garganta, clarísimo. Le vino a la, impresionante. Clarísimo. Pero fuertísimo. Y esa persona está ahí, anda ante nosotros. Y ojalá que realmente pueda decir, chau, ya estoy bien para siempre. En el momento que tomó conciencia. Y que puedan ir acá, porque es un testimonio. Para que la gente no piense que uno está hablando de cosas inventadas. No. Pasan cosas reales. Es que pasan todo el tiempo, Decime, y yo hablaba un poco de lo que es la... las constelaciones familiares, uh-huh. eso está asociado un poco con esto, porque me pasó que yo participé en una de ellas, me pareció bien interesante, ya digo, yo no constelé, simplemente fui a mirar, a aprender, a formar uh-huh. parte, y me tocó ser de todo, uh-huh. hice un tipo muerto también. Sí, me conté. Ahí va. Ahí va, entonces como que, y ahí lo que yo percibía era que se estaba tratando de armar el árbol uh-huh. de esa persona para comprender muchas de las cosas que le estaban pasando hoy, para ver si las podía, bueno, enfrentarse a ellas, y por eso cada uno de los que estamos ahí cumplíamos roles diferentes para que ella se enfrentara a esa verdad, uh-huh. Que era, ya ni sé si llamarle actuación nuestra, porque al final de cuentas, había un momento que te sentías que eras realmente esa persona, digo, al punto que llorabas. Sí. Es grandioso. Es grandioso eso. De todas formas, digo, la psicogenealogía utiliza en determinadas circunstancias las constelaciones como herramienta. Pero en realidad la psicogenealogía, como la estamos aprendiendo, porque hay mucho también camino por recorrer en ese aspecto, trata de datos existentes y comprobables. Entonces uno busca en su historia, en su familia, esos datos, son fechas, son cosas que pasaron, de las que hay testimonio, de las que hay muchas veces hasta testimonio escrito, por ejemplo los casos de los accidentes, todo ese tipo de información, y cuando la persona no puede acceder a la información porque la persona es muy viejita, porque qué sé yo, bueno, en ese caso se utiliza la metodología de las constelaciones para llegar a obtener por otra vía la información que de alguna manera está faltando, ¿no? Estaríamos frente a la necesidad de que ellas, porque hablamos, creo que Enrique Olvera lo dice también, que las madres, como son sobreprotectoras, generalmente se guardan a unas cosas jodidas a la familia para no lastimar a sus hijos. Estaríamos frente a la necesidad, y yo le digo ya ahora mismo a los padres, si tienen algún secreto jodido, después corregime si me traes un disparate, callate la boca, loco. Pero frente a la necesidad de que empecemos a sincerarnos y perder el miedo de decir, pa loco, porque te puede pasar. Es verdad eso. Las mujeres en el clan son las que guardan la historia familiar. Es así. Y es así por un tema de biológico, ¿no? Si nos vamos a la época de las cavernas, las mujeres se quedaban con sus hijos hablando, sosteniendo, generando el vínculo ese, y los hombres, bueno, se iban a casar. Un poco esa es la idea que todos tenemos y que básicamente... entonces, evidentemente, toda esa trama está más desarrollada. Hay de todo en la Viña del Señor, pero en general está más desarrollada en las mujeres. Por eso es que se habla de que hay mucho más estreñimiento en las mujeres que en los hombres. ¿Por qué? Porque toda la memoria, a nivel biológico, está en los intestinos. Entonces, las mujeres, cuando logran resolver esa situación, todas esas ideas, esa historia es... está ahí. O sea que sí. Entonces, por eso, biológicamente hablando, las mujeres son más estreñidas que los hombres. O sea que si las mujeres empiezan a decir la verdad, ya no van a tener más problemas para ir. No. Cada caso es cada cabeza. Sí. Y que acá no se entienda que que si hacemos A va a pasar C en forma inmediata, porque generalmente hay muchos otros condimentos y la cosa no es una sola cosa, o sea, siempre hay muchos matices de un montón de cosas y bueno, hay enfermedades que son más complejas de codificar que otras y como te digo, hay muchos condimentos, hay que hacer el árbol, hay que ver todos los aspectos que hacen que esa persona tenga los problemas que tenga, hasta tal punto que se supone que tenemos un libre albedrío del 3%. Todo lo demás lo hace y lo resuelve el inconsciente por nosotros. Y eso, o sea, es tremendo. O sea, libre nada. No. Estamos del horno. Básicamente que mirá. No son las... Sí. Mirá. Todo lo elige el árbol. Los médicos... El árbol, no, el inconsciente, perdón. Los médicos convencionales, porque, o sea, los que practican la medicina... Los médicos como los conocemos. Ahí va. Esa, la medicina occidental, alopática también puede ser la otra palabra, ¿sí es, no? No me acuerdo, no importa. Sí, sí, sí. Está, ellos, ¿cómo están bien? Ellos, tú has hablado con algunos de ellos, con un médico, ¿saben que están en esto? ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven con escepticismo, con desconfianza? ¿Están abiertos? Hay de todo, hay de todo. Incluso en los cursos que he hecho hay médicos. Lo que pasa es que el problema que tienen los médicos con esta situación es que abordar la medicina desde esta perspectiva, después de que saben esto, que lo saben, lo comprueban, después de que uno sabe lo que sabe... Estar en el medio que implica estar la medicina con toda su estructura, se les hace complicado. Entonces es un tema escabroso, en verdad, y bueno, se les hace difícil. La telaraña.